Bien, estamos con Natalia, una joven de acá de Jacobacci, que está portando una bandera mapuche y bueno, integra esta marcha en contra del proyecto, de los proyectos mineros a cielo abierto en la provincia de Río Negro. Contame qué te preocupa de esta ley que se derogó. Y no, la verdad es que no queremos estar más, ¿cómo se dice? Contaminado, a pesar de que ya estuvimos contaminados con la ceniza y otra vez con la mina, no. Sinceramente no da, porque hay animales que se están muriendo y bueno, no, por eso defendemos a Jacobacci, más que nada a los pueblos mapuches. ¿Qué significa el agua para la gente de acá? Y para acá todo, sería nuestra vida propia sería el agua, para que no sea contaminada de nuevo. Y sí que bueno, defendemos a todos los pueblos mapuches y ayudémoslos. ¿Qué le dirías a aquellos que, por ejemplo, que defienden las minerías, que te dicen la minería va a dar trabajo? Pues es verdad que va a dar trabajo, pero prefiero vivir como estamos y a no ser contaminados nuevamente. Muchas gracias. No, de nada, gracias a usted.